El arte es una experiencia que se puede compartir en todo tiempo y lugar, pero su producción y recepción es siempre contextual. El título de las jornadas, Toda práctica es local, realizadas entre 2005 y 2010 y dirigidas primero por Javier Hernando y después por Víctor del Río, es muy revelador en este sentido. Eso es lo que tratamos de abordar en una sección específica de la exposición con la que celebramos el 15º aniversario del museo y que lleva por título Cinco itinerarios con un punto de vista. Todo museo debe incardinarse en el contexto al cual sirve y por ello desde el MUSAC hemos intentado desarrollar desde 2013 una sintonía con lo local y una escucha activa en nuestro ambiente cercano para conectar con el entorno físico y con la precaria situación actual. Hay muchas relaciones entre las configuraciones culturales y los problemas actuales que pueden ser construidas y exploradas a través del arte. Por ello, el MUSAC trabaja tanto con el arte como con las cuestiones políticas, económicas y sociales que nos afectan a toda la ciudadanía para que tengan sentido en un entorno poliédrico como es Castilla y León. Entender así el rol del museo implica articular una especial relación entre la institución y el contexto, creando puentes de comunicación entre la especificidad de las artes, las expectativas o subjetividades de diferentes públicos y las cuestiones significativas que definen una determinada idiosincrasia. Así, hemos desarrollado en los últimos tiempos proyectos como Sector Primario en el año 2015, la instalación de Asunción Molinos Gordo titulada UAM, Museo Agrícola Mundial, en colaboración con la Fundación Sierra Pambley en el año 2016, o la exposición Región, los relatos, cambio de paisaje y políticas del agua, llevada a cabo en colaboración con la Fundación Cerezales en el año 2017. Tal y como quedó probado en estas exposiciones, hablar de contexto no solo se refiere a la geografía local, sino y sobre todo a un conjunto de valores y cualidades que convergen en una tradición concreta en la que ciertos asuntos tienen relevancia propia. Como museo, con presencia real en el territorio, aspiramos a trabajar con el contexto y a participar en su construcción. Esto hace que el MUSAC sea reactivo y proactivo para retroalimentar la dinámica relacional de la ciudadanía con las artes y con las organizaciones e instituciones del territorio. Con estos objetivos en mente, hemos impulsado iniciativas autogestionadas como el Grupo de Diálogo de Cine Contemporáneo, el Grupo La Rara Troupe, el Laboratorio de Antropología Experimental y Visual y la convocatoria del Laboratorio 987, como espacios de producción íntimamente unidos a la idea de laboratorio o espacio de investigación centrados en los ámbitos próximos al museo y que se reconocen en el citado lema Toda práctica es local. Como ejemplo de todo ello, en la sección Dinámica Relacional, Contexto y Acción Situada de la exposición Cinco itinerarios con un punto de vista, podemos encontrar obras como las del grupo La Rara Troupe, que presenta la película La Humana Perfecta como un ejemplo de un trabajo comunitario con un grupo especial de personas que se reúnen todos los miércoles en el museo y que acaban generalmente por producir proyectos y películas audiovisuales como la citada La Humana Perfecta. También podemos hablar de la pieza Cajafonía, producida por Alba González, Miguel Ángel Fernández y Genzo P., en el marco del proyecto del propio artista Genzo P., titulado LECA, Laboratorio de Experimentación y Creación Artística, que fue realizado en el Laboratorio 987 entre el año 2018 y 2019. También podríamos poner el ejemplo de la obra de Carmen Nogueira, que se llama Castillete, y que se acerca a un tema o actividad muy importante en León como es la minería. Todas estas obras ponen de manifiesto el compromiso del MUSAC con su entorno y su contexto, con el cual no solo se relaciona todo el museo, sino que el propio MUSAC contribuye a dinamizar y a crear eso que llamamos comunidad, contexto o escena cultural y que en el fondo es el cuerpo social del MUSAC y la razón de la existencia del museo. No es la única razón, evidentemente, pero es ciertamente una muy importante.